Esto es, este segmento del programa es Hablando de Economía Política. Modestita nuestra presentación, Dani, ¿eh? La verdad es que todavía nos colgamos un poco con la... No, pero algún textito le queríamos poner, pero nos colgamos. Vamos a confesarlo. Estamos, no hay problema. Tísimo, ¿está bien que invierta un gobierno nacional en el automovilismo internacional? Por supuesto, digamos, muchos de los negocios que se terminan, estamos hablando de que nos movemos en un mundo eminentemente capitalista con un desarrollo, un modelo de negocio basado en relaciones y en imagen. La instalación, es decir, en su momento, la figura de Reutemann, por ejemplo, la instalación internacional de la figura de Reutemann o de boxeadores de categoría o el emblema argentino en el mundo, que es Maradona, le han dado un lugar a Argentina y han traído negocios a nuestro país. El negocio de la indumentaria, el negocio de la instalación de determinada... Más allá, digamos, de lo que... significa la imagen del país en el mundo, digamos, tener deportistas exitosos, muchas veces son fuente de la instalación de negocios en el marco del territorio nacional. Y las políticas de Estado, digamos, es decir, Europa apoya a sus deportistas, Estados Unidos un poco menos visible, pero también desarrolla el modelo competitivo y pone mucha teca, hablando en la jerga, en sostener la competitividad, la competencia, porque de alguna manera es una presencia estatal, una presencia de territorial en otros ámbitos. Sí. En su momento, como vos decías, YPF puso mucho dinero en su momento en una diversidad de disciplinas, entre otros el automovilismo internacional, porque bueno, es publicidad, es instalación, cuando YPF era YPF, digamos, ¿no? Hoy es Repsol YPF, claro. pero cuando YPF era YPF, digamos, había una política de instalación de la petrolera, más allá de que vos decís, bueno, pero si no tenemos surtidores en España, ¿para qué vamos a...? No, hay una política de instalación y de instalación del territorio, que tiene un impacto en vuelta en inversiones. Era uno de los principales sponsors de Reutemann, YPF, cuando Reutemann corría. Momento, claro, sí, sí, también fue... De Fangio, creo, sí, también. Sí, también de Fangio, y también fue Scioli en su momento cuando corría. Ah, en las lanchas. Motonauta, el motonauta. Sí, deporte multitudinario. Bueno, digamos, pero... Está bien. No vamos a negarle los méritos, ¿no? Sí. También tiene que ver con que era muy amigo de Menem, digamos, en aquel momento. Y ponía el cuerpo también, ¿no? Al deporte, entrando ya en la zona del chiste fácil. Hay que ver, cuando España ganó el Mundial de Fútbol, ¿qué se dijo? ¿Son grandes jugadores? O empezó a decirse, che, loco, mira, ¿qué está pasando? Hay una política nacional de deportes en España que nos genera sana envidia. ¿Por qué era Rafael Nadal, Fernando Alonso en Fórmula 1, la selección española de básquet, la selección española de fútbol? Y lo primero que se dijo en todo el mundo es, hay una política estatal de deportes en España que evidentemente está rindiendo su fruto. Fíjate vos que en nuestro país hace poquito ha puesto un impuesto adicional a los celulares para financiar... algún día vamos a traer el tema y vamos a hablar de la recaudación para financiar el deporte olímpico. Ajá. Y fíjate vos que una gran parte de la campaña que se comió Maradona en su contra en el proceso de técnico a la selección fueron de los multimedios, porque de alguna manera el éxito de Maradona hubiese sido el éxito de Grondona y de Fútbol para Todos. Y del gobierno nacional. Y del gobierno nacional, digamos. Una buena parte de la crítica, yo creo que se mezcla deporte, política, economía, permanentemente, no es que se mezcla, es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Entonces, digamos, cuando uno ve lo que representa para nuestro país, o representa, la presencia de Maradona en las canchas del mundo, lo que representa para nuestro país, o la presencia de deportistas que han triunfado, uno dice, tiene que haber una política de Estado, y eso retorna en reconocimiento internacional y retorna también en inversiones instaladas en el territorio nacional, digamos. Uh-huh. ¿No? Más allá de que por ahí valida algún político y aumenta la imagen de un determinado gobierno, que no está mal que eso ocurra tampoco, digamos, si lo han hecho bien, no está mal que eso ocurra, digamos. Claro, totalmente. Bueno, vamos al tema que nos convocaba hoy, según presupuestos, presupuesto o presupuestos, parte 2. Parte 2, vos la semana pasada tuviste fiesta. No, te voy a permitir. Eso no te lo voy a permitir. Una pequeña. Estuve trabajando en el mar. Estuviste trabajando en el mar, es difícil eso. Bueno, no, pero el mar es con 3 grados de temperatura, 4 grados de temperatura bajo del sol, el mar que es un elemento decorativo. Igual. Distiende. No, fue lindo. Distiende. Alimentó el alma. Esto vos me decías también, ahora fuera del aire. Que te habías alegrado que fuera ahí a un encuentro de esas características, con ese contenido político también, y la verdad es que me llevé una sorpresa impresionante, ¿no? Digamos, está habiendo mucho de la vuelta a la política en muchos ámbitos, sí. Y el debate y mucha participación de la juventud. Sí. Y bueno, la semana pasada hablamos un poco del presupuesto. En realidad el presupuesto da para hablar mucho. ¿Por qué vuelvo otra vez esta semana sobre el presupuesto? Porque efectivamente es el tema de la semana, digamos, ¿no? Uh-huh. Y además porque se dicen cosas, algunas mentiras, otras no tanto. Entonces es importante refrescar algunas de las cosas que dijimos la semana pasada a la luz de lo que pasó, y desmistificar algunas otras, digamos. Es decir, la primera que quiero desmistificar el tema de qué pasa si no hay presupuesto. Si el presupuesto... ¿No se puede gobernar sin presupuesto? Sí se puede gobernar sin presupuesto. El presupuesto, es una herramienta central de política económica, de planificación, que ha sido destruido durante mucho tiempo y nuestro país lo había recuperado. Es decir, ¿qué permite el presupuesto? Permite pensar una gestión, permite pensar el futuro del país. Yo a mis alumnos que les enseño presupuestación, les digo que el presupuesto es una herramienta para reducir la incertidumbre, para pensar lo que va a acontecer y de alguna manera diseñar escenarios y planes para lo que va a acontecer en función de lo que tengo a mano. Tengo variables controlables y no controlables, les enseño a mis alumnos. Las variables controlables son las que yo decido, las que yo puedo decidir, y tengo no controlables, que lo que yo puedo hacer es estimarlas, considerarlas son un dato de la realidad en el que yo no puedo modificarlo. Entonces el presupuesto es una herramienta importante y permite, en el caso del presupuesto nacional, debatir políticamente qué es esto que estuvo pasando, digamos, más allá de algunas cosas patéticas. Está bueno que exista el debate y está bueno que las fuerzas políticas tiren sobre la mesa sus ideas y se discutan. Sin desviar del centro, que lo que se está discutiendo es el programa económico del gobierno nacional para el año 2011. Más allá de que es una ley, es el programa económico del gobierno nacional para el próximo año. Sí. Sin perder de vista, con todo lo que ello implica, y digo, muchas de las cosas que pasaron son decorativos en este esquema e intentan desviar la atención de lo central. Ahora, la ley de administración financiera, yo por acá tengo algunos artículos que he traído de la ley de administración financiera, que es una ley muy larga, 24.156, que es una ley menemista, es una ley de los 90, cabalista más que menemista, diseñada en su momento a imagen y semejanza de lo que fue el neoliberalismo, que no ha sido prácticamente tocada. Establece claramente qué pasa cuando un año no hay presupuesto. Y la verdad que si no hay presupuesto, hay mayor discrecionalidad, entre comillas. Hay mayor posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de administrar algunas cosas. Uh-huh. Ahora vamos a decir cuáles son las cosas negativas que cuando no hay presupuesto y si no se aprueba este presupuesto, que hay cosas negativas. Pero, en principio, ¿qué dice la ley de administración financiera? Cuando no hay presupuesto, se prorroga el del año anterior. Y se pueden hacer ajustes. Se pueden incorporar los gastos que no existieron en el año anterior y que son necesarios para el funcionamiento del Estado. Se tiene que dar de baja la deuda que se tomó y la deuda que se pagó, y se puede tomar deuda en función de un programa financiero que sea necesario. Doy un ejemplo de lo que va a pasar el año que viene, si no hay presupuesto. Hay elecciones. La partida para financiar las elecciones no había en el año 2010. Claro. No había partida para financiar la elección. Claro. va a tener que dictar un decreto la presidenta. Que financiar las elecciones, que se entienda bien, es lo que legalmente, lo que la ley dispone, porque no, después hay otro financiamiento. No, las elecciones tienen un financiamiento de los partidos políticos, que reciben una cantidad de pesos por voto, claro, de las elecciones anteriores, tiene toda la estructura, así la impresión de boletas, el desarrollo de la seguridad, sí, un refuerzo al Poder Judicial. Por eso, financiar las elecciones no es financiar las campañas. No, financiar, claro, pagar el costo del proceso electoral. Sí. Pagar el costo del proceso electoral. También se le paga a los presidentes de mesa, desde hace un tiempo atrás hay una ley que establece que se le paga a los presidentes de mesa. ¿Sí? Hay una serie de partidos. ¿La presidenta qué va a hacer? Va a decir, atendiendo a que este gasto no está en el presupuesto, va a dictar un decreto. Y así acontece, digamos, con la gran parte de las partidas. Ahora, es decir, se puede gobernar sin presupuesto. Ahora, y esto lo sabe todos los legisladores, digamos, ¿no? Lo saben todos los legisladores. Ahora, ¿por qué si se puede gobernar sin presupuesto no se da quórum y se vota un presupuesto? Porque acá hay un impacto político. Para el dictado de todos los instrumentos que se van a tener que dictar a partir de diciembre para que empiece a funcionar el presupuesto, se van a necesitar dos tipos de instrumentos. Resoluciones y disposiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es el administrador, de acuerdo a nuestra Constitución, de los recursos, y decretos. Sí. Algunos decretos comunes y probablemente algunos decretos de necesidad de urgencia. Que se puede todavía hacer Pueden hacer decretos de necesidad de urgencia, digamos, lo que no se puede. ¿No están limitados los decretos de necesidad de urgencia? Sí, están limitados, pero se puede hacer decretos de necesidad de urgencia. Hay un proceso de, ajá, luego de lo que no se puede, lo que perdió el Poder Ejecutivo son las facultades delegadas. Son facultades que el Congreso había delegado en el Ejecutivo y el decreto. Que se ejecutaban a través de decretos de necesidad y urgencia. A través de decretos. No necesitaba. Necesidad ni urgencia. Porque ya estaban delegadas. Ah, está bien. Porque ya estaban delegadas. Es decir, el caso de las retenciones a las exportaciones, por ejemplo, si quisiera modificar hoy la presidenta, tendría que dictar un decreto de necesidad y urgencia ya, o una ley. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Cada vez que salga un decreto, cada vez que el jefe de gabinete ministro disponga algo presupuestariamente, la oposición va a salir a decir, manejan discrecionalmente los recursos. Claro. Es decir, esto tiene estrictamente un fin de político, sobre todo de política electoral, que no haya presupuesto. Y tiene un impacto importante en la imagen internacional, así como recién decíamos, qué bueno que haya deportistas argentinos ganando en el mundo, qué malo que el Parlamento no le permita al Poder Ejecutivo que tenga su presupuesto. Eso tiene un impacto, demuestra una suerte de desorden, político. Sí. Y afecta, de alguna manera, esa imagen en el exterior, más allá, digamos, de cómo le vaya la política económica, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, fíjate que es loco, ¿no? Porque este argumento de la imagen en el exterior es el argumento que tantos años utilizó la oposición. Bueno, sí, y ahora lo está utilizando el oficialismo. No. Cuando nos conviene la imagen en el exterior. No, no lo está utilizando el oficialismo. El oficialismo dice, en realidad, la estrategia del oficialismo para defender el presupuesto es, no pueden dejar a una presidenta, a un presidente sin presupuesto, sin su presupuesto. Todos los gobiernos que quisieron tener su presupuesto, que lo presentaron en tiempo y forma, tuvieron su presupuesto. Sí. ¿Por qué no van a darle el presupuesto, no van a permitir? Uh-huh. Es decir, de hecho, si se sientan los legisladores, si se replica el número que estuvo hace dos semanas, se aprueba el presupuesto del Poder Ejecutivo. Porque la oposición no tiene un presupuesto unificado. ¿Por eso no dan quórum? Por eso no dan quórum, porque no tiene un presupuesto. Es más, hay 60 mil millones de pesos entre el presupuesto de un bloque y el presupuesto del otro, hay 60 mil millones de pesos de diferencia. Sí. Una teca, digamos, ¿no? Un dinerito. ¿Sabés la cantidad de guerrieri que metemos ahí? Metemos en Ferrari y lo clavamos a guerrieri. Sí, digamos, ¿por qué ganaron la vuelta a comisión el miércoles pasado? Porque se pusieron de acuerdo en que vuelva a comisión. Ahora no tienen un presupuesto único. No tienen un presupuesto único como para decir que se vote este. También sería una barbaridad. Porque es un programa de gobierno y de alguna manera responde a lineamientos de política económica del gobierno nacional. Ahora, otra cosa que quiero demistificar, porque mucho se dijo. En realidad lo que pasa es que existe diferencia de interpretación sobre la evolución de la macroeconomía. Sí. Ese es el argumento para... Inflación y crecimiento, ¿no? Claro, inflación y crecimiento. Entonces, como existe diferencia de interpretación sobre la evolución de la macroeconomía, tenemos presupuestos distintos. Eso no es cierto. O sea, es cierto que existe diferencia de interpretación sobre la evolución de la macroeconomía. Eso es muy cierto. Es decir, la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento son variables. Yo decía, el viernes pasado, le decía a Elena, fíjate vos qué loco, ¿no? También que la oposición diga, no, ustedes van a crecer más de lo que dicen, ¿no? Es decir, generalmente quien está en el gobierno, en los 90 pasaba eso, el menemismo decía nosotros vamos a crecer al 4, vamos a crecer al 5 y el país terminaba no creciendo, decreciendo, creciendo al 1. Qué loco que la oposición que dice que este modelo, el modelo económico K es un desastre, diga que no, que el país va a crecer al 6, no va a crecer al 4, ¿no? Y que la recaudación va a ser 40 mil millones de pesos más. Ahora, además de esto, ¿leí bien o la Unión Cívica Radical dijo que va a haber coletazos de la crisis económica internacional? ¿Escuchaste vos también esto? Yo escuché, digamos, la verdad que eso está entre alfileres, no se sabe qué va a pasar. También no se sabe, pero no dijeron eso. También se dice eso. ¿Se dice eso? ¿No es una incoherencia decir por un lado eso y por el otro lado vamos a crecer más de lo que el gobierno proyecta? Aquí es claro eso, digamos, que se esgrimen cualquier tipo de cosas. Ahora, yo recién te conté que como yo les enseño a mi alumno el presupuesto y hablo de variables controlables y no controlables. Uh-huh. Y digo, hay algunas de esas variables que no son controlables. Es decir, justamente lo de la crisis internacional, es decir, la emisión de 600 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos va a tener un impacto sobre el valor del dólar, el valor del peso, se va a apreciar el peso y probablemente eso impacte nuestras exportaciones. No sabemos. ¿Se va a depreciar el peso? Va a valer más el peso en relación al dólar y eso va a afectar nuestras exportaciones, probablemente afecten nuestras exportaciones. Y uno de los anclajes de nuestro financiamiento son la retención a las exportaciones y del crecimiento económico son la retención a las exportaciones. Ahora, ¿cuál es la razón física de que pase esto? ¿Que va a haber una inflación en Estados Unidos a partir de esos 600 millones? Hay una inflación en dólares. Digamos, el objetivo de Estados Unidos es que el dólar pierda valor respecto del resto de las monedas. Así puede competir internacionalmente con mayor fuerza. Ahora esta guita la va a inyectar en los bancos el gobierno nacional de Estados Unidos. Sí. ¿La va a meter en los bancos? En realidad la va a meter en la economía. ¿Sí? Se va a largar a consumir, digamos. La va a meter en la economía. Entonces, Europa protestó fuerte, China protestó fuerte, digamos, porque además la devaluación del dólar, que China tiene sus reservas en dólares hoy, lo afecta también. Así como a nosotros nos afecta, porque tenemos nuestra reserva en dólares, nos afecta este tipo de medidas. Bueno, es decir, hay una serie de incertidumbres. Esas variables son no controlables. Por eso yo dije la semana pasada, este presupuesto es un presupuesto conservador. El presupuesto es un presupuesto conservador. ¿Sí? ¿Conservador no liberal? No, conservador en el sentido no arriesgar. Uh-huh. Es decir, no fijar una pauta demasiado optimista, porque una pauta demasiado optimista, ¿qué pasa cuando vos fijas una pauta demasiado optimista? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué dice la oposición? Como tenemos diferencia de interpretación sobre la macroeconomía, nosotros decimos que ustedes van a recaudar más, entonces vamos a gastar lo que van a recaudar. Y ponen en el presupuesto algunas cláusulas gastando ya. Sí. Entonces, fíjate vos, toman una variable no controlable que puede evolucionar para un lado o para el otro, uh-huh, y toman una decisión sobre una variable controlable. Dicen, por ejemplo, 35 mil millones de pesos a las jubilaciones. Creamos un programa de financiamiento del 82% móvil y comenzamos a pagar el 1 de enero del 82% móvil. ¿Qué pasa si después el comportamiento de las variables no controlable no es el esperado? Es decir, si fuera prudente la oposición, por eso te digo, hay una diferencia de aquí, digamos, hay una frase que lleva el nombre de un libro, que es de Sayat, astrólogos o economistas, porque la economía es una ciencia social. vos no podés con certeza precisar el comportamiento de determinadas variables. Algunas sí, otras no, pero no con certeza. Claro. Entonces, generalmente las proyecciones de los economistas, generalmente, no aciertan cuando son proyecciones. La inflación va a rondar el 25%. Esa digamos, eso es una timba. Eso no puede surgir de un análisis de la realidad, digamos, porque aparte es una ciencia social, no es matemática. Ahora, desde esa prudencia, justamente que vos mencionabas, Daniel, ¿no es más prudente también calcular una inflación un par de puntos por encima de lo que realmente se piensa que va a ocurrir para justamente amortiguar esa variable? Si yo tengo una guita, ponele, yo tengo 1.000 pesos que me ingresan en el mes y yo veo que la carne está aumentando, yo no tengo que prever, en vez de gastar esos 1.000 pesos, por ejemplo, en ir al teatro, pero ¿sabes qué pasa? Que la inflación... Ir al teatro es un buen gasto. Ahora ahí está justo el recoveco chino. La inflación, Tísimo, si vos proyectás una inflación mayor, proyectás también una recaudación mayor. Si vos proyectás una inflación mayor, también proyectás una recaudación mayor. El tema del destino. Si la oposición hubiese dicho, nosotros creemos, tenemos una diferencia macroeconómica, ustedes van a recaudar 40 mil millones de pesos más, que es lo que dice la coalición cívica y la UCR, o 100 mil millones de pesos que dice el Proyecto Sur, incorporando otras cosas. Bueno, lo más correcto a hacer en ese caso es decir, bueno, este fondo lo vamos, o sea, este fondo que ustedes van a tener disponible, veamos qué se va a hacer cuando esté. No cuando proyectamos que va a estar. Entonces, cuando esté, se va a poner en marcha esto. Bueno, esto no lo dice. Entonces, por eso es prudente, por eso no es bueno imponerle algo, porque, digamos, estamos generando las obligaciones sin tener los recursos. Entonces, no es una diferencia solamente la cuestión macroeconómica. Está bien. Fíjate, rescato algo de Heller, por ejemplo. Heller firmó el despacho en la Comisión de Presupuesto de la Cámara, el despacho del oficialismo, con una disidencia. ¿Cuál es la disidencia? Quiere ponerle un tope del manejo de la distribución de la reafectación de partida por parte de la Jefatura de Gabinete, que tiene facultades para reafectar, del 5%. Dijo, bueno, quiero poner un límite a la discrecionalidad. Esa es una posición de la oposición de alguien, digamos, que se opone al manejo de la discrecionalidad y plantea un límite. Luego, yo la semana pasada, digamos, lo puse en la perla a la cuestión de esta de los números. Lo escuché porque estaba en el mar. Puse un tema de anoche soñé contigo y dije que era un sueño, digamos. Ajá. El presupuesto de la oposición era un sueño, digamos, ¿no? Entonces, la oposición, ¿qué puede hacer con este presupuesto? Puede criticarlo, puede... Lo que no puede hacer es hacer un presupuesto totalmente diferente y obligar al Poder Ejecutivo, porque este no es un país parlamentarista, aquí no gobierna el Parlamento, obligar al Poder Ejecutivo a ejecutar política económica diferente a la que tiene diseñada el Ejecutivo y que además ha sido exitosa desde el 2003 para acá. Claro, pero a mí me parece en este sentido que la oposición no está diciendo el Poder Ejecutivo tiene o el gobierno tiene que invertir más en la obra pública y menos en qué sé yo. A mí me da la impresión de que básicamente lo que está diciendo es se proyecta menos inflación de la que va a haber y se proyecta mayor crecimiento, menor crecimiento del que va a haber. Cuando se dice que la proyección del crecimiento es menor a la real, lo que se está insinuando es, con la guita que no se está proyectando, se va a trabajar políticamente, un año electoral. Pero trabajemos una ley para resolver esa cuestión. Si la oposición tiene mayoría en el Parlamento, tan condicionado. ¿Qué ley puede resolver eso? Y puede dictar una ley diciendo que los excedentes, puede modificar la ley. Puede decir, porque hoy está previsto que se hace con los excedentes, pero puede decir que los excedentes se van a distribuir de determinada manera. Puede decir que los excedentes se van a distribuir de determinada manera. Lo puede decir el Parlamento. Bien, aprobando el presupuesto. Aprobando el presupuesto y de, si hay excedente, si hay excedente que se distribuya de esta manera. Está bien. Pero además incorporan, yo te digo, la cantidad de cláusulas extras que tiene el presupuesto, extra presupuestarias, no son extra presupuestarias porque tienen impacto presupuestario, pero la cantidad de cosas que exceden a decir que es un presupuesto, que son ingresos y gastos, es impresionante. Por ejemplo, Proyecto Sur deroga en la reducción de las contribuciones patronales en el presupuesto. Es decir, una decisión de política de fondo con la que yo estoy de acuerdo. Personalmente, digamos, y políticamente también estoy de acuerdo. Ahora, no es el presupuesto el lugar donde yo puedo poner una norma de esas características. Claro. Bueno, cito dos o tres cosas en las que nos perjudican a nosotros para ir a la perla. ¿A nosotros Chaco? A nosotros Chaco. Vamos. Hay Yo di al pasar la semana pasada el dato y lo voy a repetir ahora. El año pasado, en el presupuesto 2010, la provincia de El Chaco, digamos, el presupuesto tiene un cuadro anexo que es la distribución geográfica del gasto, provincia por provincia. Sí. En el 2010, 4.356 millones de pesos era el gasto geográfico de la nación en la provincia del Chaco. En el 2011 se estima 5.600 millones de pesos. El total del gasto de la nación se incrementa en un 18% en el presupuesto. Es decir, si comparamos el presupuesto 2010 con 2011, la nación proyecta gastar 18% más. Sí. La provincia que más incrementa su participación en el gasto es la provincia de Tierra del Fuego, casi un 33%. El promedio es el 18%. La que le sigue es la provincia del Chaco, un 28%. ¿Más de gasto? Más de gasto en el territorio provincial. Sí. De recursos nacionales. Por eso, la nación va a venir, de la nación nos va a venir un 22 y pico por ciento más. 28% más de lo que estuvo proyectado para el 2010. Cuando el aumento global es el 18%. Si nuestra provincia está claramente beneficiada. Uh-huh. Esto queda entre paréntesis. Yo creo que el Poder Ejecutivo va a limitar mucho su manejo presupuestario hasta el día de las elecciones. Va a tratar de, dado que no tiene presupuesto, dictar los menores instrumentos posibles de decreto, porque las críticas van a ser muy fuertes. Estamos fritos todos ahí. Yo creo que nosotros resultamos perjudicados. Como provincia resultamos perjudicados al no tener el presupuesto. Este presupuesto a nosotros nos beneficia como provincia. El otro dato que te doy, que también nos perjudica, dentro de la ley de presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo y del despacho, está la creación del fondo fiduciario para el gasoducto del NEA. Dos fondos fiduciarios. Uno para financiar la obra y el otro para financiar las redes internas, que no tiene financiamiento. Eso se financia con un cargo fijo a los que tienen gas actualmente. Eso está en la ley de presupuesto. Que no se apruebe, a nosotros nos perjudica. No tenemos financiamiento para el gas. ¿Ese es el cargo fijo que se le reprochó a la Unión Cívica Radical desde el gobierno nacional? Que se ¿El cargo fijo del gas? ¿Que se dijo, bueno, ustedes ya lo tenían esto? ¿Cómo es? Exactamente. No, en realidad es el cargo fijo de la energía eléctrica sobre el que se generó la discusión. Del gas escuché algo también, ¿no? No sé. Yo no lo escuché, bueno, pero digamos, el financiamiento de nuestras redes de gas está por eso, aquí, en ese cargo fijo. Y en los despachos que firmó tanto la coalición cívica como la UCR, por un lado, y el Proyecto Sur, no está el financiamiento para el gas. Eso para nosotros es un gran problema. Así que, digamos, esos dos elementos son centrales para nosotros. Bueno, y hasta aquí llego, digamos, con el análisis. Ahora vamos a dedicarnos un poco a la perlita, porque encontré una cosita muy interesante. Qué lindas son tus perlitas, ¿eh? No nos saques de contexto, estamos hablando de que son muy muy interesantes, ¿no? Muy jugosas. Una perla jugosa, cosa rara. Encontré una cosa muy rara en leyendo, es larguísimo esto. Encontré un articulito en el. Bueno, aquí digamos, la perlita hoy la musicalizamos con un tema de las pelotas. ¿Podemos cerrar? Y bueno, ya siempre traemos una musiquita. Aquí, digamos, traemos de las pelotas la clave del éxito. Vamos a cerrar, después despedimos el bloque con esto, ¿no? Dale. Porque vamos a hablar de un exitoso, que es un hombre de éxito, que es Alfonso de Prat Gay. Alfonso Prat Gay es el economista estrella de la coalición cívica y el autor del proyecto del despacho presupuesto que la UCR, como furgón de cola de Elisa Carrió, firma en el Parlamento. Digo que es el autor porque los fundamentos que están agregados en el día de la comisión están firmados por Prat Gay. Este hombre que fue presidente del Banco Central. Fue presidente, tenés un problemita, pero cronológico, pero sí, fue en el gobierno de Quilmes, pero empezó en el gobierno de Duhalde. A ver, bueno, pero fue acá. Fue Kirchner lo tuvo como presidente. Sí, por supuesto, porque las autoridades, digo, el que vino después fue peor, digamos, pero las autoridades la que viene después de Belgrano. Las autoridades del Banco Central no son removibles tan fácilmente. Bueno, está bien. Y estuvo muy bueno, no sé si alguna vez escuchaste esa parte donde Kirchner en 678 explica por qué Redrado fue presidente del Banco Central. Sí. No, no. Tenemos que negociar la deuda, dijo. No lo voy a poner a Kunkel. Que acaba de recibir su papo de Camaño. Está bien. Bueno, la pregunta que tengo es la siguiente. En los tres proyectos, aparece un artículo en el proyecto que redactó, bueno, de Pradegay es un hombre del sistema financiero. Sí. Fue este hombre de HBC, traje algunos datos. Aquí en mi blog, luego voy a dar en la dirección del blog, hay algunas cosas escritas sobre Pradegay. Ortodoxo le dicen, ¿no? Sí, ortodoxo. Es un hombre de la derecha económica. Sí. Es fundador y preside una fundación que se llama Andares. Que recibe financiamiento de la Fundación Amalia Lacroze de Fortagá, de la Embajada Británica en Buenos Aires, de HBC, de ACREA, que es la que nuclea a los ojeros, de la Fundación Ford, de una serie de organizaciones del establishment internacional. Uh-huh. Está financiada la fundación de que preside. Sí. Bueno, Pradegay pone un articulito en el que me llamó la atención y que yo le escribí un correo pidiéndole que me lo explique porque él no lo fundamenta. Ajá. En su despacho fundamenta todo lo que modifica del presupuesto, pero este artículo no. Y es un artículo sobre los resarcimientos a los bancos posterior la especificación asimétrica. Sí. El articulito dice, te lo leo porque es muy corto, los resarcimientos que correspondiera abonar a aquellas entidades financieras que hubieran iniciado reclamos administrativos y o acciones judiciales en los cuales se hubieran cuestionado los conceptos referidos a dos artículos del decreto de especificación asimétrica, se cancelarán mediante la emisión de bonos de consolidación octava serie de los que se descontarán los importes previamente liberados por el Banco Central de la República Argentina. La especificación asimétrica está siendo pagada con un bono que rinde tasa LIBOR, que es menos del 1% anual, hoy, en este momento. Pero le pone un bonito que rinde la tasa Badlar, que es en este momento rinde más del 10% anual. ¿Por qué pone? Además, ni siquiera hace referencia a sentencias firmes, habla de que correspondiera abonar. Es decir, este pone un articulito para los bancos. Yo creo que este artículo tiene nombre y apellido. No conozco el nombre y apellido, pero es muy raro que, siendo que no formó parte del proyecto original y que no está fundado en ningún lado, aparezca un resarcimiento a los bancos con un bono especial que multiplica por 10 la tasa de interés actual que están recibiendo los bancos en un proyecto de presupuesto. Es muy raro. Ahora, ¿no es raro ya hablar de resarcimiento a los bancos que fugaron divisas a sus casas matrices, bueno, generando lo que pasó en el 2001? Pradegay es un hombre a los bancos. Es muy raro. No, pero más allá de la tasa. No. Además está hablando de que hayan cuestionado la especificación asimétrica. Es decir, que hayan que ya fueron resarcidos, sí, por la especificación asimétrica y que que cuestionaron el sistema de cálculo que los benefició ampliamente, además. Ni hablar. Porque claro, fueron resarcidos. O sea, está hablando, esto es una cláusula para seguir dándole dinero a los bancos. Bueno, esto firmó la UCR también. Digamos, no hay ningún chaqueño en esta firma. El único chaqueño que intervino en la ley de presupuesto del diputado Morante, que firmó el despacho de la mayoría. Pero la verdad que sería importante en algún momento poder sacarle una explicación a Pradegay de por qué este artículo en la ley de presupuesto. En el proyecto de la oposición de la ley de presupuesto. Sería importante sacarle Mirá qué perlita que trajo, Bueno, no la he leído en ningún lado. Espero que por ahí alguien se ocupe de seguir el tema porque es un tema... Claramente, me parece que para ponernos también en autos, esto es un poco de historia, los bancos fugaron a sus casas matrices dólares 1-1 y recibieron 3-1, es así, ¿no? Recibieron 1.40 más CER, que en algún momento llegó a terminó ser 3-1. 3-1, exactamente. Fugaron, digamos, fueron resarcidos por la pérdida patrimonial y por la devolución que tenían que... Si tuvieron seguro de cambio durante todo el menemismo, ese seguro de cambio operó, de hecho, con la fuga que le hicieron a De la Rúa y Cavallo, sí, que terminó en el corralito y luego en el corralón, es decir, ahí se llevaron... Todo. físico se llevaron, no, no hicieron transferencias electrónicas, sino se lo llevaron a los dólares verdes, y luego fueron resarcidos. Container, había una cosa con un container también, ¿no? Que quedó como postal de lo eso. Que, claro, lo que, sí, lo que hay algunas fotos de camiones. Camiones, está bien. Camiones. Yendo a, sí. A es una cosa de lo más grotesca, ¿no? Bueno, pero porque, es, digamos, la convertibilidad funcionaba con un seguro de cambio a los inversores, sí. Digamos. Sí, sí. Y ahora hay muchas presiones internas para que el peso se aprecie más, para mejorar la rentabilidad en dólares. En este momento hay muchas presiones de sectores internacionales al gobierno nacional para que el dólar caiga. Y ahora el gobierno anunció estos días, podemos después hablar en algún programita, sobre las restricciones en movimiento de capitales que tiene Argentina. Porque vienen capitales golondrinas, cuando vienen muchos dólares a quedarse por poco tiempo, lo que hace es que caiga la cotización del dólar. Claro. Vienen inversiones, dicen, no, vienen inversiones golondrinas, hacerse unos mangos durante un tiempo, y al hacer caer el valor del dólar, hacer apreciar el peso, se llevan una utilidad extra. Una especie de dumping financiero, ¿no? Bueno, y hay, digamos, presiones internacionales sobre Argentina y sobre Brasil para que modifique esas restricciones. Y bueno, este hombre que es un hombre del establishment, la verdad que, como extraño... aquel economista que tenía Lilita cuando era de centro izquierda, digamos, que era Lobolo. Lobolo, sí. Un economista que realmente había centrado a Larry en una posición, digamos, el artífice de algunas cuestiones que impulsó Lilita en su momento, como el seguro de la niñez, digamos, lo que hoy es de otra forma la asignación por hijo. Fueron los que lo lanzaron, ¿no? Y hoy, digamos, lo tenemos a este hombre, nada más y nada menos, representante del establishment en la Comisión de Hacienda por este grupo político. Los grandes bancos, la Iglesia y el grupo Clarín, qué cóctel el Ari, ¿no? Cóctel ideológico. ¿No es también parte de este proyecto que defendió la diputada Terada ayer acá con nosotros? Y claro. Simplemente para recordar. Así es. Bueno, 46 minutos de las 10 de la mañana. Gracias, Daniel San Cristóbal, por hablarnos de economía política. Que me contrapasé hoy, pero... No, la verdad es que estuvo muy, muy... Yo lo disfruté mucho, por lo menos. Espero que lo oyente también y que haya sacado cosas en concreto, porque en gran medida es la advertencia, es lo que tenemos que tener claro cuando vemos que esta discusión de presupuesto en realidad muestra de parte de la oposición un propósito político, no tiene nada que ver con la idea de lo que se proyecte de gastos y recursos, sino dejar sin presupuesto al gobierno nacional para el año que viene, 2011, un año político. Ese es el objetivo. Me parece que hasta aquí no les viene dando resultados. Es un resorte más que han venido utilizando, mucho éxito. Y sobre el pedido de extraordinarias, que es una facultad del Ejecutivo. Sí, le dijeron que no ya, ¿no? Claro, digamos, quieren que la Presidenta llame extraordinaria para que pierda políticamente de nuevo, digamos, para hacer su festín. Me parece que ya no corresponde, digamos. El radicalismo tuvo un mal comportamiento en la última etapa. Había sido muy prudente en la primera etapa, después se dejó operar por Carrió y este escenario. Pero ¿qué fuerza tiene Carrió para poder operar un partido como la Unión Cívica Radical? Yo creo que es un poco la inutilidad de la dirigencia del radicalismo, y no es Carrió, es Clarín. Gracias, Daniel San Cristóbal. 48 minutos de las 10, tenemos deporte, tenemos teatro, después tenemos el antipasto con estos músicos, Rubén Patagonia, Lucas Segovia. La verdad es que mucho sin etiquetas hasta la 1 de la tarde.